que vamos a estar escuchando ahora es el trabajo de Acorralados Rock. Los pueden estar siguiendo a través de su sitio en MySpace. Y espero que les guste la música que estos chicos nos traen en esta tarde. Sobran